Importante de Latinoamérica. Argentina Televisora Color, con motivo del acto comicial que se efectuará mañana, domingo 30 de octubre de 1983, dirigirá un mensaje al país el excelentísimo señor presidente de la Nación, don Reinaldo Benito Antonio Viñone. Las elecciones generales que se llevarán a cabo en pocas horas más entrañan un verdadero desafío cívico que la historia nos plantea a todos los argentinos. Tras 7 años de dictadura militar, llegaron las elecciones que permitirían el retorno de la democracia y, por ende, la elección del pueblo por un presidente que dirigirá los destinos del país. Luchamos para constituir la Unión Nacional y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Que la democracia significa levantar a todos los ciudadanos a una distribución equitativa de la riqueza social. Se postularon para presidente Raúl Alfonsín, Ítalo Luder, entre otros. Las elecciones resultaron con un triunfo sorpresivo para Raúl Alfonsín, que obtuvo la victoria con un 51% del voto popular y 317 votos de los 600 miembros del colegio electoral. Y en todas partes he dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica, que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo: que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar. Ese día, el 30 de octubre de 1983, se convirtió en un momento histórico. Se trata de nada más y nada menos que el día de la restauración de la democracia, de la recuperación del Estado de Derecho y el fin definitivo de la última dictadura militar, la cual se habría instaurado el 24 de marzo de 1976. En ella se desarrolló la Guerra de Malvinas, donde hubo tortura, hambre y asesinatos, entre otros hechos. ¿Quién mejor para darnos su testimonio que Diego Morano, excombatiente de Malvinas? A recuperar nuestras Islas Malvinas fui cuando tenía 18 años, mientras hacía el servicio militar obligatorio en el Regimiento de Infantería 25, en la localidad de Sarmiento, provincia de Chubut. Fue una experiencia traumática, por supuesto, de mucha incertidumbre, allá por el 1982. Durante los 74 días estuve en Malvinas. Yo era soldado del ejército y me tocó ir a recuperar las islas el 2 de abril. Mi destino final, luego de haber desembarcado en Puerto Argentino, fue Puerto Darwin o Pradera del Ganso. Y fue una etapa de aprendizaje con mucha incertidumbre y miedo a que se produzca el conflicto. Al cabo de un mes, eso se produjo, el 27 de mayo de 1982, y gracias a Dios salí con vida de ese combate, que duró aproximadamente 6 horas, y en Malvinas pasé miedo, frío, hambre. Regresar sano y salvo fue una de las cosas que el destino me dijo que tenía que hacer conmigo. Con respecto al año 1983, ese momento histórico, lo viví con una alegría inmensa. En definitiva, ya el estado del gobierno de facto se estaba cayendo, y eso hizo que se acrecentara y se adelantara el tema de las elecciones. Y lo recuerdo con alegría porque yo fui al acto donde había más de 1.5 millones de personas cuando Alfonsín fue elegido como presidente. Así que tengo un recuerdo fantástico de la recuperación de la democracia. Volver a votar fue una especie de sentirme libre para decidir quién nos iba a representar en el gobierno. Poder votar es poder elegir y hay que participar, y ser afecto a el hecho de votar es ser soberano con tu decisión. Así que significó un antes y un después en mi vida social. Hoy me siento muy orgulloso de haber defendido mi patria y no le deseo a nadie que pase por un conflicto de esa naturaleza en una guerra. La verdad que no se lo deseo a nadie. 3 días de haber comenzado el gobierno de Alfonsín, decretó lo que sería otro de los hechos históricos más movilizantes: el juicio a los miembros de las 3 juntas militares que usurparon el poder en 1976. A partir de entonces, la Argentina comenzaría a recorrer un difícil camino de recuperación, con una hiperinflación a finales del mandato de Alfonsín. Pero lo más importante estaba cumplido. La consolidación de la democracia estaba en marcha. Rafael Guardia, detenido pampeano durante la dictadura, nos cuenta sobre los condenados y el rol de la clase obrera. Yo participé en muchas reuniones nacionales para ir en contra de... Por ejemplo, aquí en La Pampa ya están condenados. Baraldini, que fue el cabeza de la tortura y de llevar los presos y todo eso, está condenado a 25 años. Y así están condenados 14 torturadores, y de los que participaron están unos con 15 años, otros 16, otros 8, pero están todos condenados. La clase obrera estuvo al pie del cañón, porque hay que decir, cuando se dio el golpe de Estado en el 76, hubo 1,000,000 y pico de obreros que pararon la fábrica, no trabajaron. Y después, por ejemplo, en Ford, que Ford era toda de lucha, estuvo durante los 7 años que estuvo la dictadura, había 100 militares adentro para controlar todo. Por otro lado, el campo cultural vivió un momento único. El arte y muchos artistas comenzaron a volver del exilio. Por ejemplo, Mercedes Sosa empezó a grabar colaboraciones con otros músicos como León Gieco, Víctor Heredia y Fito Páez. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. El teatro abrió espacios en los que se presentaron distintas obras y actividades culturales. El cine estrenaba películas contextualizadas históricamente, pero haciendo referencia al terrorismo de Estado. De esta manera, luego de 7 años de censura, persecución y terror, el pueblo argentino comenzó a palpitar la democracia, que no nos abandonaría hasta nuestros días. Hace 38 años que todos los argentinos recuperaron el derecho a votar y elegir a sus propias autoridades y gobernantes. Y no solo eso, sino también todo lo que implica vivir en democracia y con derechos inalienables: el derecho a la vida, la libertad de expresión, la igualdad, la identidad, la seguridad, la felicidad y mucho más.